Son las 9. Buenas noches. Party FM Radio. Entramos en el archivo de los Gran Reserva. A partir de ahora, Party FM solo te pinchará temazos que te hagan recuperar la memoria. En Party FM, Pablo Bascoy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un sábado más. Esto es Party FM, esto es Gran Reserva, conmigo con Pablo Bascoy. Ya sabes, pues hasta las 11, sí, justo, hasta las 11, donde tú y yo recuperaremos pues 120 minutos de temarracos del pasado. Sí, sí, sí, y también pues muchas, pero que muchos sonidos que te van a sonar. ¿Por qué? Porque estamos envolviendo los sonidos de ese pasado que solo los puedes escuchar aquí. Te lo digo despacio porque yo creo que aún hay gente que no se ha enterado, ¿eh? No se ha enterado y yo lo que quiero es que tú lo disfrutas conmigo todas las semanas, ¿vale? ¿Qué tal? Bueno, bienvenido, soy Pablo Bascoy, ¿eh? Como siempre, un placer estar aquí al otro lado de la radio, porque ya sabes que la música tiene algo. La música, pues, te lleva en momentos bonitos a alegrarte, te lleva también en momentos tristes a entristecerte más. Pero claro, eso es lo que no quiero lo que pase. No. El estilo de música que te voy a poner yo, te digo yo que no te va a entristecer. Eso fijo, ¿eh? Yo solo quiero que te lo pases en grande conmigo. Ya sabes que estamos hasta las 11. Y que, como siempre, vamos a empezar con auténtico lujo. Hoy vamos a ir en esta primera hora al sonido retro. Te explico, el sonido retro que tenemos aquí en Gran Reserva, en Party, pues es muy sencillo. Son sonidos del pasado remezclados para estos años. Te voy a traer una cantidad de ellos. Esos sonidos del pasado remezclados para este año, que ya verás, ¿eh? Lo vamos a pasar bien. Venga, frase nueva, ¿eh? Venga, va. Vamos a por el sonido del pasado, que yo me lío como una tremenda cortina. ¿Estás on fire? Sonidaco del pasado. Gran Reserva está en tus oídos. Esto es Party FM. Es uno de los temas que me encanta y quiero recordarlo contigo. Was sweet, I didn't blink, I let it in my eyes. Like an exotic drink, the radio playing songs that I have never heard, I don't know what to say. Oh, not another word, just la la la la. It goes around the world, just la la la la. It's all around the world, just la la la la. And everybody's singing la la la la la. And now the bells are ringing la la la la la. Pablo Bascoy abre la Gran Reserva. Solo él tiene las llaves de la bodega de música. En Gran Reserva, sonido retro. Recuperando el sonido de Alexia con esto, la la la la. Lo recuperamos para ti. Beat Diva nos presentaba en esta versión en estos años 2000. No sé de dónde sacas estos temazos, Pablito. ¡Wow! Este sí que mola. Esos éxitos que te traigo para ti en sesión, sí, sí, en sonido retro. En esta primera hora vamos a ir a ellos, ¿eh? Sonidos del pasado remezclados para estos años. Otro de esos momentos mágicos de Gran Reserva, pues como todos los sábados, porque tú ya sabes que tienes una cita conmigo y no me canso de repetírtelo todos los días que estoy en antena contigo. ¿Te gusta o qué? Venga, dale, dale. Recuperamos el sonido de los 2000. Gran Reserva con Pablo Bascoy. Time to break free. Oh, run away. Oh, you better break free. Oh, run away. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. sé que hay muchos rezagados que llegan tarde a Gran Reserva. Se lo voy a perdonar. Pero bueno, ya sonó el Ulalala, entre mezclas también para este año. Ahora está sonando el Runaway. Gran Reserva, sonido retro. Y seguimos un poquito tú y yo aquí juntos, pues hasta las 11, ¿vale? ¿Te parece bien? Un plan perfecto. Presentaban esta auténtica pelotaza, como digo yo, ¿eh? ¡Mua Lolita! ¿Te acuerdas, verdad? Pues te lo presentamos en un reloader. Sí, en este año 2019 pasado nos presentaban este auténtico temarraco, ¿eh? Recordando aquí un poquito en party. Temazos. Esto es Gran Reserva en Party FM con Pablo Bascoy. We must have been stone crazy when we thought we were just friends. I'm been thinking about you. Otro tema raco. I've been thinking about you. Nos íbamos a los años 90 y nos hacían esta pedeza remezcla para estos años. Sí, sí, sí, qué buena. En Gran Reserva, sonido retro. Gran Reserva, con Pablo Bascoy. Americanos del pop dance, o sea, llegaban pues desde los 80-90, ¿eh? I've been thinking about you. Las remezclas que te presentamos para estos años 2000. Sonido retro sonando aquí en Party. Recuperamos el sonido de los 90. Sábados, cuando cae la noche, Pablo Bascoy abre la Gran Reserva. Oh, oh, oh. Come on. Oh, yeah. But I try to tell you so. Yes, I do. But I guess you didn't know. As they said, a story told. Maybe now I got the flow. Cause I know it from the start. Maybe when you broke my heart. Como te comenté en la primera hora, pues estamos haciendo un paseo, mejor dicho, ¿no? Un paseo, sí, un sub y baja, ¿no? Con el sonido retro aquí en Party. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Espero que bien, hombre. So I'm back up in the game. Running things to keep my smile. Letting all the people know that I'm back to run the show. Cause what they didn't know was wrong. And all the nasty things you done. So baby, listen carefully while I sing my comeback song. You lied to me. Cause she said she'd never turn on me. You lied to me. But you did, but you did. You lied to me. All this pain you said I'd never feel. You lied to me. But I do, do. Recuperamos el sonido de los 90. Exactamente, nos íbamos al año 96 con Mark Morrison desde el R&B, Return on the Mac, sello Atlantic. Un tema raco, ¿verdad que sí? Oh, oh. No sé de dónde sacas estos temazos, Pablito. ¡Wow! ¡Este sí que mola! Y vamos a ir subiendo poquito a poco, ¿eh? Son unos mixes de los años 90 del Baby Baby, ¿te acuerdas, verdad? Venga, va, anímate un poquito que ya estamos en sábado, ¿eh? Aunque estemos metidos en casita, ya sabes que tienes un múltiple de fiestas, tanto en los balcones, como en Instagram, como en el Facebook, como en TikTok, donde tú quieras, tienes la fiesta. Y que no falte esa copichuela en la mano, ¿eh? Que no te vea yo, que no te vea yo sin ella. Recuperamos el sonido de los 90. Se guardan en la Gran Reserva. ¿Bailas? Es un Gran Reserva, uno de esos que nunca te cansas de escuchar. ¿Y qué contar de este tema, eh? Es un auténtico. No puede faltar en una verbena gallega, ni puede faltar en una discoteca cuando esto sube, ¿verdad? Es el Shash de Ecuador. Ecuador de Shash, mejor dicho, ¿verdad? Remezclas 2018, ¿eh? Ya sabes que estamos haciendo un paseo por nuestro sonido. En Gran Reserva, sonido retro. Eso, que no entraba, ¿eh? Sonido retro sonando aquí en Party FM. Esto es Gran Reserva. Gran Reserva, con Pablo Bascoy. Let's go. con Pablo Ascoy. Aquí solo suenan grandes éxitos de las pistas de baile. Has bajado al archivo de discos de vinilo. Gran Reserva. Y seguimos con pelotazos del pasado, remezclados para estos años, en esta primera media hora ya cumpliéndola contigo. Esto es Nicola Fasano. Ay, ay, ay, ay. Recuperamos el sonido de los 2000. En Gran Reserva, sonido retro. Sacas estos temazos, Pablito. ¡Wow! ¡Este sí que mola! Esos temas racos que fijo que te recuerdas, ¿verdad? Porque es un himno, fue un himno. L'amour to yours, remezclas 2017. Ah, Scotty Vick. La verdad que me estoy dando cuenta hoy que, a ver, el sonido retomo, pero también las originales, donde esté un tema raco original, que se quite, ¿eh? Que se quite la borralla toda. Bueno, hoy quería presentarte pues la otra cara del Remember, donde está muy de moda, porque si te digo un secreto, yo creo que la gente va a lo fácil, ¿sabes? Va a lo fácil, ¿no? Un sonido que pegó mucho. Le pones una base, le das un par de toques armónicos. Esto es Party FM. Rhythm is a dancer, it's a soul companion. You can feel it everywhere. Lift your hands and voices, free your mind and join us. You can feel it in the Gran Reserva todos los sábados, pues 120 minutos para ti. Hoy empezábamos un poquito suave, pero ya como ves vamos subiendo los BPMs y sabes que hasta las 11, dando candela aquí un poquito a la comunidad gallega, Yo espero que estés bien, que estés tranquilo, que esté todo correcto en tu casa, que lo estés disfrutando como lo estoy disfrutando yo, Al final el confinamiento nos van a hacer, pues, más mejores o más peores, no sé yo, Soul's companion, you can feel it everywhere. Oh, lift your hands up and your voice says, free your mind and join us. Oh, it's a passion. Oh, you can feel it in the air. Oh, it's a passion. Oh, chicote, pero no se te da nunca por limpiar la bodega. Esto está lleno de telarañas. Esta sí. Esta es una de las remezclas que más me mola, Nos íbamos al What is Love de Hathaway. ¿Te acuerdas, verdad? Un auténtico tema raco, not there. I give you my love, but you don't care. So what is right and what is wrong? Give me a sign. What is love? Año 2009. Don't hurt me no more. What is love? Sonido retro. Temazos. Esto es Gran Reserva en Party FM con Pablo Bascoy. Cambiamos de sonido, como se nota, porque nos ponemos en nuestra particular, particular cabina de Gran Reserva. Vamos a poner un poquito a la mando, vamos a ver si nos despulvamos las manos. Nicolás Falsano, I hope I said that right. Mr. 305, or better say Mr. Worldwide. '09 was ours, 2010 we gonna do it again. But like we say, one more again, one more again, one more again, one more again, one more again, one more again. fiesta. Morena ready pa' mover las caderas. Rubia todita las nenas, a la candela. Este viaje se hace lento, suave. Dale que tú sabes. Este ritmo latino es algo divino. A todas las mujeres en esta fiesta, pongan la pierna derecha adelante, pongan la pierna izquierda también. Relajen su culo y bajen bien suave. Abre esa boca linda. Lo que quiero es que todas me coman. Gran Reserva. Nos ibas exactamente al sonido Latin House, al sonido pues más oscuro de la noche, ¿verdad? Elena y Hinojosa Zambrano nos presentaban este suave. Fiesta. Morena ready pa' mover las caderas. Rubia todita las nenas, a la candela. Este viaje se hace lento, suave. Dale que tú sabes. Dale que tú sabes. Te traigo este ritmo latino. Mujeres en esta fiesta. Pongan la pierna derecha adelante. Pongan la pierna izquierda también. Relajen su culo y bajen bien suave. Abre esa boca linda. Lo que quiero es que todas me coman ya. Sonido electrolatino, solino Latin House. Él es Joaquín Reyes. Oye, mira. Es uno de los estilos que me encanta ponerte. Es uno de los estilos que disfruto pinchando. Es uno de los estilos que me pasaría horas y horas susurrándotelo al oído, No sé si la. Oye, mira. Recuperamos el sonido de los 2000. Oye, mira, Dios quede, tengo una amiga. Y cada vez que la veo le digo, no sé si darte un beso, no sé si darte un hueso, no sé si darte un beso, no sé si darte un hueso, no sé si darte un beso, no sé si darte un hueso, no sé si darte un beso, no sé si darte un hueso, no sé si darte un beso, o un hueso, perra. Reflected onto the wet pavement, can you see what I see? The trembling image of my eyes that are still free. I pass through noise and silence, I walk alone. It's a beautiful day, it's raining and it's cold. Reflected onto the wet pavement, can you see what I see? The trembling image of my eyes that are still free. Gran Reserva. Esos ejemplos de sonido retro, sonido gala, Let a Battle Cry, remezclas de G. Herrera. Tebarraco también sonando para ti, como siempre, pues ya sabes, si eres asiduo, bienvenido otra vez, ¿eh? Hola, hola, ¿qué tal? Si eres nuevo, pues esto es Gran Reserva, es el programa del recuerdo de la música electrónica de Party FM y estamos aquí, pues, todos los sábados de 120 minutos. Yo echaría más tiempo, ¿eh? Porque es uno de los estilos de música que me encanta, que me enamora, que me llena mucho poder ponerte cada temarraco los sábados para ti. Sí, sí, porque es solamente para ti. Y nos vamos a otro de esos sonidos que también nos enamoró, ¿eh? Sonido saxero, Alex Gaudino con su What's Up. Es uno de esos temas racos que ha sonado mucho y seguirá sonando, porque tú ya sabes que la música no es buena ni mala, la música no es vieja ni nueva, bueno, nueva sí, pero la música nunca envejece, ¿eh? La música coge calidad. Métetelo en el caco, en el tajo, en la cabeza, en tu cerebelo, en donde quiera tus quieras, sí, sí, donde quieras tus quieras. Ya sabes que ha llegado este minuto de la noche. Siempre nos ponemos un poquito olaimas, ¿no? A ver, en unos minutos cumplimos nuestros primeros 60 minutos, nuestra primera hora juntos, aquí en Gran Reserva. Thank you. sonido de los 2000. Año 2012. Exactamente, es el año que llevamos. Ok. Son unas remezclas 2012 de Abel Ramos. Uno de esos auténticos temarracos. Ice Stay. Oh, cuidadito, más comercial, sonido electro. Javi Mula, recuerda esto, ¿verdad? DJ Get Trap. Hey, Mr. DJ, get up, don't stop the party. to Paris. To meet Calvin Harris. Would you like to play all night? In the tour room with Mark Knight. You're a fan of Al Pacino. He's like a Udino. It's around the clock. With Australian Stevie Rock. Busy Jay-Z Italiani. Vamos Nadi and Milani. Hey, you're a DJ, yeah, I'm gonna stop the party. We like the Beatles and some people go Malone. Hey, Mr. DJ, get up, don't stop the party. We like the Beatles, heads up for Paul McCartney. Hey, Mr. DJ, get up, don't stop the party. We like the Beatles, heads up for Paul McCartney. Hey, Mr. DJ, get up, don't stop the party. We like the Beatles, heads up for Paul McCartney. Hey, Mr. DJ, get up, don't stop the party. We like the Beatles, heads up for Paul McCartney. Sonido de los 2000. Recuperamos otro sonidaco, ¿verdad? Del pasado. Julian. DJ Lassa nos presentaban esto, ¿eh? En las remezclas de Mabra. Recuperamos otro auténtico tema raco. Nos vamos al sonido Italo Dance. Conocidísimo, ¿verdad que sí? Salvami tu, tu che sei l'unica, mio amore, non lasciarmi da sola in questa notte gelida, per favore, non vedi dentro i miei occhi la tristezza che mi fulmina, non scherzare, sto in mare aperto e mi perdo e tu sei la mia ancora. Seguimos recuperando éxito tras éxito, poniéndonos un poquito en la cabina de Gran Reserva. Otro de esos temarracos Italo Dance. Recuperamos el sonido de los 2000. Hi, disco people. Time to move your body. It's now time.

Reserva. Otro clasicazo que no puede faltar en una remezcla, ¿verdad? O una versión, o también en una sesión acá del Remember, como te hago todas las semanas aquí en Party FM. El sonido del recuerdo se apodera de tus orejitas, de tu cabeza, de tu cuerpo y llega hasta tus piernas y no puedes parar de bailar, ¿verdad? Es el poder de la música. Zaché de retour. Decirte una cosita, quería mandarte, pero muchos, pero es que mucha fuerza, mucha positividad, porque ya sabes que estamos pasando por un momento bastante crítico y que las cosas se están haciendo bastante regulín regulanchi, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que poner todo de nuestra parte, todo corazón, y ahora en estos últimos meses que faltan, o estos últimos días que faltan para que poquito a poco vuelva toda la normalidad, yo te pido que seas cabal, ¿vale? Que tengas cabeza. Y eso sí, que estés un poquito loco los fines de semana, ¿eh? Porque yo lo que quiero es bailar contigo. Saltando de género, subiendo en nuestro ascensor particular para arriba y para abajo en los meses y en los años 2000. Llegamos a uno de los estilos que me encantaba por esta primera hora. Sí, es tener un buen rollaco, ¿verdad? Y es lo que quiero transmitir hoy para ti en este sábado tan especial, porque son especiales todos los sábados que estás conmigo. Eres Tom Boxer y esto era Dancing. Everybody's dancing, everybody's shining, everybody's flying together all the time. Everybody's dancing, everybody's shining, everybody's flying together all the time. I wanna see the beauty of your eyes. I wanna hold you, baby, in my. I wanna be the reason of your smile. I wanna dream until the sun will rise. Improvise it, sweet love dancing. Keep on rising, let your body close to the dance floor. Improvise it, sweet love dancing. Keep on rising, let your body go to the dance floor. Everybody's dancing, everybody's. the beauty of your eyes. I wanna hold you, baby, in my I wanna be the reason of your smile. I wanna dream until the sun will rise. Improvising, sweet love dancing. We keep on rising, let your body go to the dance floor. We improvising, sweet love dancing. We keep on rising, let your body float to the dance floor. To the dance floor, dance floor, dance floor, dance floor. Cada sábado en Party FM. Sonidacos, sí, sí, Sonidacos Dance, sobre todo dance comercial, ¿eh? Ellos eran Eddie Wota, junto a Alicia nos presentaban este Stereo Love versión B2J. Recuperamos el sonido de los 2000. Esos temas que hacía fiesta, ¿verdad? Que se... Rumba portuguesa nos presentaba Intensa Music. Seguimos y subiendo, bajando. A la derecha, a la izquierda. En este sábado tan especial. ¿Sabes por qué es especial? Ya te lo vuelvo a decir, ¿eh? Es especial porque nos encontramos tú y yo, hombre. Después de toda la semana, te vuelves a encontrar conmigo, por eso es especial, ¿vale? Sweet Sound Mafia. parte John Martin. Es un auténtico espectáculo. Bienvenido a Party, esto es Gran Reserva. Conmigo, con Pablo Bascoy. Recuperamos el sonido de los 2000. Esos temas que nos llegaban en el año 2012. Me quedaba abajo, ¿eh? Año 2012. Y My Mind, remezclas Aswell. Esto es otro tema raco, ¿verdad? ¿Dónde están esas manos arriba? Cada sábado en Party FM. Y como tú ya sabes, cada sábado en Party FM hasta las 11 de la noche, donde después aparece nuestro compañero y el más guapo de la radio, el señorito Juanma López, con su Party Mix. Es un espectáculo ver hacer radio a Juanma, Otro de Marraco. I feel so close to you right now, it's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Gran Reserva con Pablo Ascoy. Recuperamos el sonido de los 2000. Se guardan en la Gran Reserva. ¿Bailas? There's no stopping us right now. Y también se guardan en tu memoria, ¿verdad? Yo creo que tanto los olores como las canciones te recuerdan sitios, personas y momentos de tu vida, ¿verdad? I feel so close to you right now. Oh, escuchando otro sonido retro, sí, sí. Versionacas que le hacían al de Move Likes también, de Man on Fire, ¿verdad? Bueno, chicos, chicas, señores, señores, ancianos, ancianas, niños y niñas. Ponemos en la recta final de este sábado. El 25 de abril, ya pasando otro mes más confinados, pero con buena música, ¿verdad? Nos ha acompañado mucha gente, tanto en las redes sociales como por la tele, por la radio. Todo los audiovisuales, el mundo audiovisual se ha volcado para que tú disfrutes y no te aburras, ¿eh? Sonidos que sonaba y sonaba en tu discoteca favorita, ¿verdad? Desaparecidos la noche, remezclas 2011. Si te acabas de incorporar ahora mismo y acabas de caer en nuestro dial o estabas navegando por internet y has visto, hombre, mira, party, esto es fiesta, ¡pa' dentro, voy pa' dentro! Esto es Gran Reserva, ese programa del recuerdo de Party FM conmigo, con Pablo Vasco, y todos los sábados, 120 minutos donde recordamos éxitos como lo que está sonando ahora mismo, ¿eh? No me digas tú que no subiste a la tarima y te pusiste todo gogotero bailando este auténtico tema raco, ¿verdad? Yo lo hacía. Sacas estos temazos, Pablito. ¡Wow! ¡Este sí que mola! Another cigarette and I pour the wine. recuperamos el sonido de los 2000. Se me va, ¿eh? Se me va el sonido alto, se me sube porque esto es una auténtica locura. What day is it? I've lost my blocking memory. Ringmaster, Mike Enforcer, Bass Junkies, what I am. I rock you on the dance floor, feel the noise, we got the jam. I got that classy swag. Now that's why I get flagged. More like a taxi cab. Where are the chicks to check? Down the floor. You light up another cigarette and I hold on. It's 4 o'clock in the morning and it's starting to get light. You light up another cigarette and I hold on. What time is it? I've lost my fucking memory. Bling master, getting faster. No diggity's who I am. That's why I paid the money. Going mental and get the jam. I got that classy swag. Now that's why I get flagged. More like a taxi cab. Where are the chicks to check? Down the floor. My dirty boy, can't you see that you belong next to me? Hey, sexy boy, say set me free. Don't be so shy, play with me. My daddy boy, can't you see? You are the one I need. You make me this, bring me up, bring me down. Play it sweet, make me move like a freak. Mr. Sex so big, make me this, bring me up, bring me down. Play it sweet, make me move like a freak. Recuperamos el sonido de los 2000. Recuperamos el sonido de los 2000 con este Alexander Stan y su Master Saxo Beat, Mr. Saxo Beat. Nosotros seguimos, nos queda un poquito, nos queda nada, un ratillo más. Apenas una canción y ya nos despedimos hasta el sábado que viene. Te quedas con Juanma López y su Party Mix. No paramos de pincharte temazos. Esto es Gran Reserva en Party FM con Pablo Bascoy. She wakes up early every morning just to do her hair now, because she cares, yeah. Her day I wouldn't be right without her makeup. She never had a makeup. She's just like you and me, but she's homeless. She's homeless. Yeah, she stands there singing for money. La da dee la la la, la da dee la la la, la da. Gran Reserva con Pablo Bascoy. Y como te fijaste esta semana, pues lo dedicábamos mucho al sonido retro, como esto, Gypsy Woman. Otra de esas remezclas que te presento para esta semana de este mes de abril, August Mil. Se chove que chova, como decimos. Como que nos da algunos días de tregua, ¿verdad? Que si no... She wakes up early every morning just to do her hair now, because she cares, yeah. Her day I wouldn't be right without her makeup. She never had a makeup. She's just like you and me, but she's homeless. She's homeless. Yeah, she stands there singing for money. La da dee la la, la da dee la la, la da dee la la. Gran Reserva cada sábado en Party FM. Sí, señor, señorita. Cada sábado, ¿vale? De 9 a 11. Yo solo me despido y que lo pases en grande, que tengas buena semana y nos escuchamos el sábado que viene en Party FM. Gran Reserva. Conmigo, con Pablo Bascoy, ¿vale? Espero que lo disfrutes todo el fin de semana y que todo vaya bien, ¿eh? Venga, ánimo, ánimo. Hay que tener, ser positivo, ¿vale? Besitos, abrazos. Yeah, she stands there singing for money. La da dee la la, la da dee la la. En Gran Reserva, sonido retro.